invitarlos a todos en esta noche a que puedan que oremos en esta noche todos. Y si usted tiene la oportunidad de ver esta transmisión en vivo, así que le invitamos a que se una con nosotros en este altar familiar. Así que en esta noche damos gracias al Señor Jesucristo por su inmenso amor y su misericordia. Recuerde que estamos en transmisión simultánea en Facebook, mi página de Facebook, y a través de esta radio Auner García Radio. Así que yo los invito a que en esta noche conversemos con el Señor Jesucristo, que es el único intercesor entre el Padre y nosotros. Yo le invito a que ahí donde usted se encuentra, usted pueda cerrar sus ojos y conversar con el Padre Eterno a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Oremos en esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. A través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos allegamos a usted, Padre Eterno, porque para siempre es tu misericordia. A esta hora de la noche, te damos gracias, Padre Eterno, porque usted nos ha dado el regalo más grande que nos puede dar, y es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que estamos agradecidos en esta noche de hoy, junio 27 del año 2020, donde tu gracia, tu amor y tu misericordia se es manifiesta sobre nuestras vidas. Señor Jesús, te damos gracias por este día de vida. ¿Cuántos han fallecido antes de la medianoche del día de ayer, antes de las 11:59 de la noche del día de ayer, y ya no pudieron ver este día de hoy, porque a usted le plació llevárselo de este mundo? Oramos por cada uno de los familiares, Señor Jesús, que hoy están llorando a un deudo. Están llorando la partida de su ser querido. Te pedimos en esta noche que tu gracia, tu amor y tu misericordia sea con ellos. En esta noche, amado Señor Jesucristo, sea tu mano poderosa, dándoles el consuelo, dándoles en esta noche la esperanza de vida que solamente está en usted, amado Señor Jesús. Me pongo de acuerdo con mis hermanos que me están sintonizando a través de la radio online y aquellos que nos están siguiendo esta transmisión en vivo a través de esta red social. Señor Jesús, en esta noche nos declaramos necesitados de usted. Puede decir, estimado radioescucha, amigo que me estás viendo a través de esta transmisión en vivo, puede levantar sus manos y decir en esta noche, Señor Jesús, yo soy necesitado de usted. Señor Jesús, yo soy necesitado de usted. Y ahora digámosle al Señor Jesús con aquellas palabras que le dijo Pedro, ¿a quién iremos, Señor Jesús, si solamente usted tiene palabras de vida eterna? Gracias te damos, Señor Jesús, en esta noche, porque para siempre es tu misericordia. Le presentamos el altar familiar en esta noche. Tu palabra dice que donde dos o más nos pusiéramos de acuerdo en tu nombre, Señor Jesús, para pedirle algo al Padre, usted lo haría. Pero que no se haga nuestra voluntad ni capricho, sino su santa y perfecta voluntad. Gracias, Señor Jesús, porque siempre escuchas nuestro clamor. Gracias, Señor Jesús, porque usted intercede ante el Padre por nosotros. A pesar que nosotros somos falibles, reconocemos en esta noche, Señor Jesús, que somos personas llenas de errores, somos falibles, somos vasijas de barro que nos quebramos de cualquier manera y con cualquier circunstancia. Solo usted, Señor Jesús, permanece como la roca eterna. Solo usted, Señor Jesús, ha permanecido en el mismo lugar, sentado a la diestra del Padre, reinando con poder y gran gloria. Sabemos que muy pronto usted va a venir por su pueblo, usted va a venir por la novia del Cordero, usted va a venir por su iglesia, su esposa, su novia, la cual te espera. Y su esposa, la novia, la iglesia de Cristo, que no consiste en cuatro paredes, en un sarcófago, en un templo hecho por manos de hombre. No. Eso no es tu iglesia, Señor Jesús. Tu iglesia está extendida por toda la tierra, que son los millones y millones de creyentes en usted, Señor Jesús. Por eso es que en esta noche te damos la gracia. Te damos la gracia, Señor Jesús, por este día de vida. Porque podemos respirar, podemos salir de nuestros hogares, hacer la diligencia, hacer nuestras labores diarias. Los que trabajamos fuera y dentro de casa, Señor Jesús, te doy gracias porque usted los trajo con paz, con gozo y con tranquilidad a sus hogares. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, amigos que nos están sintonizando a esta hora de la noche. Te pedimos que tu mano poderosa esté sobre nosotros y te presentamos este altar familiar. Porque donde dos o tres invoquen tu nombre, usted dijo que usted estaría ahí. Y su Santo Espíritu está en medio de este clamor a esta hora de la noche. Porque habemos más de dos que nos estamos poniendo de acuerdo. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos oyentes y que tu gracia, tu amor y tu misericordia esté con nosotros. Te presentamos este altar familiar del día de hoy y que tu gracia, que es la que necesitamos, ese don inmerecible, porque nada merecemos. Señor Jesús, entendemos que nada bueno hay en nosotros. Solo usted es el bueno, Señor Jesús. Si nosotros somos buenos para nada. Para nada somos buenos, Señor Jesús. Y al igual que Pedro, exclamamos, ¿a quién iremos si solo usted tiene palabras de vida eterna? Gracias, Señor Jesús, por esta hora, por este minuto y por este segundo que usted nos ha permitido conversar con usted. En tu nombre, Señor Jesús, te damos gracias. Y el pueblo del Señor Jesús dice, amén. Y vuelve a decir, amén. Que en esta noche damos gracias al Señor Jesucristo por su amor y por su misericordia. Y es una preciosa noche, estimado Radio Escucha, es una preciosa noche que estamos disfrutando de la gracia y del amor del Señor Jesucristo. Y yo lo voy a invitar en esta noche que usted pueda abrir su Biblia. Quiero que usted abra su Biblia, porque vamos a compartir de la palabra del Señor Jesucristo. Abra sus Biblias en Primera de Pedro. Abra sus Biblias en esta noche. Voy a compartirles por acá. Mis hermanos que me están viendo a través de esta transmisión en vivo y que están compartiendo este momento de oración, también voy a enviarle a mis hermanos radioescuchas para que se puedan conectar, puedan entrar, ¿verdad?, a mi muro de Facebook donde está la transmisión en vivo. Por ahí les envío el link de mi muro de Facebook. Recuerde que debe de tener su sesión iniciada, ¿verdad?, su cuenta, su sesión iniciada para que usted pueda accesar a esta transmisión simultánea, en vivo y directo. Aquí no estamos, no es grabación esto, aquí estamos en vivo y directo. Y le damos gracias al Señor Jesucristo porque de esa manera nosotros podemos interaccionar, podemos estar animándonos unos a otros. Porque esto es de animarnos unos a otros. Esto no es de que estamos aplicando psicología. Algunos líderes religiosos para manipular a las masas utilizan psicología, pero es que no estamos utilizando psicología, ni pretendemos utilizarte ni psicología inversa, ni la psicología normal, ni la regresión lineal, ni nada, ningún método humano vale en esta noche. El único método que se utiliza aquí es el método bíblico, que usted vaya conmigo siguiendo la lectura. Usted no está obligado a creer cada palabra que yo le digo. Usted tiene, tómese todo su derecho en desconfiar lo que yo le pueda estar diciendo. Usted vaya y revise, haga su propio análisis. Usted vaya y lea, ya que no te gusta leer, lee. Porque la palabra del Señor Jesucristo viene y su fe venía antes por el oír, pero ahora está escrita, también hay que leerla, hay que tomarse su tiempo, así como nos tomamos nuestro tiempo para poder estudiar. ¿Cuántos años para sacar una licenciatura en la universidad? Y le damos toda nuestra vida, nuestros mejores años de juventud. Se la comieron los estudios universitarios. Y ahora la charpasquita que queda de nosotros, esa es la que medio le damos al Señor Jesucristo. ¿Ustedes creen que, y Él es el dador de la vida, ustedes creen que Él se merece eso? Se merece Él, ya lo último, ya. Como cuando recuerdo que cuando probamos, ¿verdad?, la caña de azúcar, y uno prueba el saborcito riquísimo de la caña de azúcar, y ya lo que queda nada más, el bagazo, uno lo tira. ¿Creen que el Señor Jesucristo se merece únicamente ya lo último que queda de nosotros? ¿Verdad que no? Mientras pasemos por esta vida, es importante tener en nuestra agenda prioridades. Y por eso es que en esta noche yo le pregunto, ¿cuál es la prioridad que hay en su agenda? ¿Cuál es la prioridad que hay en tu agenda y en mi agenda? ¿Cuál es la prioridad? Es importante en esta noche que nosotros definamos nuestras prioridades. ¿Bien? Entonces, en esta noche lo voy a invitar a que abra su Biblia y que busquen. Por aquí tengo Segunda de Pedro. Busque Segunda de Pedro en esta noche, capítulo 2, vamos a darle desde el verso 1. ¿Bien? Todos tienen ahí Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a estar meditando en esta preciosa palabra en esta noche. Segunda de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer desde el verso 1. Ya la tenemos todo. Elizabeth, ya tenés la lectura ahí. Un saludo para Elizabeth ahí, que está en sintonía en la radio, y para todos los que me están escuchando y viendo esta transmisión simultánea. Es una gran bendición de parte del Señor Jesucristo. Y por acá vamos a saludar y enviar muchas bendiciones a todos los que nos están sintonizando a través de las redes sociales, ¿verdad? Es importante. Y damos gracias al Señor Jesucristo por este medio, ¿verdad? Así que todos saludos a Elizabeth Sotelo, a Judith Rosales. Saludos, Judith. Mi colega, la arquitecta María Salas. Todos los que están conectados. Todos los que están viendo esta transmisión. Así que damos gracias al Señor Jesucristo. Muy bien. Segunda de Pedro, capítulo 2, ya lo tienen. Vamos a leer en esta noche Segunda de Pedro, capítulo 2, verso del 1. Del 1 en adelante, lea conmigo, siga la lectura. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, escuche bien esta palabra, qué interesante, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque, verso 4, para aquellos que están recién ingresando a la página de nuestra radio en línea y también a esta transmisión simultánea en vivo en la red social de Facebook, estamos leyendo Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda y nefasta, podemos decirle a nosotros, la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor Jesús librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. ¿El señorío de quién? El señorío del Señor Jesucristo. Atrevidos y contumaces, le dice Pedro aquí, inspirado por el Espíritu de Cristo, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Miren qué interesante este último versículo. Hay una cantidad de creyentes que solo están reprendiendo al inmencionable en esta noche. Porque si en esta noche a alguien le damos la gloria, es al Señor Jesucristo. Aquí este programa no es para estar mencionando al impresentable ese. Porque muchas tribunas y muchos púlpitos solo están hablando del que se trajo a la tercera parte de los ángeles. Que yo ni lo menciono. No hay que perder el tiempo en él. Hay algunos que solo oran, Señor, Señor, y no se sabe ni a qué Señor están pidiendo. Sea el Señor de la pulpería, sea el Señor que está allá, guarda de seguridad, con mucho respeto. Porque las oraciones no se saben a qué Señor van dirigidas. Desde los púlpitos escuchamos el Señor, pero no dicen su nombre. Debemos de mencionar su nombre, al Señor Jesús. ¿Cuál es el temor que tenés de no mencionar el nombre del Señor Jesucristo? ¿Cuál es el temor? El Señor, el Señor, el Señor. Sí, pero cuando envías una solicitud a un embajador, a una personalidad, ahí sí le pones el nombre. Señor embajador, Señor de gran renombre, ahí sí le pones el nombre. Porque la carta va dirigida a esa persona. Pero las oraciones, como las haces malas, las haces maltrechas y las haces de mala gana, no importa quién se vaya. Solo menciona Señor. Y si más, y si oras de noche, entonces le estás enviando la oración al Señor de la noche. Imagínate vos. Imagínate vos hasta dónde estamos. Hasta dónde estamos. Oras de noche. Y también le decís Señor. Entonces la oración se va de faul. Se va para el Señor de la noche. Imagínate vos. Y después estás diciendo que porque las oraciones no son contestadas. Regresemos a 2 de Pedro, capítulo 2, verso del 1 en adelante. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá. Pedro está hablando de estos tiempos, de este siglo XXI, como falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos maestros. Hoy en día tenemos falsos maestros. Que introducirán, escucha bien, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Se utiliza cualquier método humano para atraer a las masas, para engañar a las masas. Se utiliza cualquier método humano. Y es algo profetizado, porque 2 de Pedro, verso 2, dice lo siguiente: y muchos seguirán sus disoluciones. Estimado Radio Escucha, que me está sintonizando por Auner García Radio, y estimado amigo, contacto, que estás en línea en este momento, escucha bien, no siempre la mayoría tiene la razón. No siempre la mayoría tiene la razón. En el Monte Carmelo, donde estaba Elías y los profetas de Baal. Los profetas de Baal eran mayores en número y estaba solamente el profeta de Dios, solito él, uno, y no preciso el número, creo que eran 450, no lo recuerdo. Pero era uno contra 400. Y los 400 y pico no tenían la razón. Y ellos estaban orando, rascando, con gilet, bueno, no había gilet en ese entonces, con navaja, ellos se estaban cortando, hacían cortaduras en su cuerpo y buscando que su Dios les escuchara. Porque estaba el reto de que habían dos altares, uno para el Dios grande y poderoso, el único Dios, y otro erigido por los profetas de Baal. Y quedaron en el acuerdo que cualquiera de las dos ofrendas o la ofrenda que fuera consumida con fuego de parte de Dios era el Dios verdadero. Y entonces Elías, ¿verdad?, le dice a los profetas de Baal, el profeta de Dios le dice, bueno, oren ustedes. Y ya conocemos todo la historia, ¿verdad? Ya conocemos toda la historia. Se consumió primero el altar de Dios y los profetas de Baal. Profeta, su ofrenda no fue consumida porque era el Dios, no era el Dios verdadero. Por lo tanto, Pedro dice aquí en 2 de Pedro, verso 2, y muchos seguirán sus disoluciones. Hoy en día usted puede ver megatemplos que ahora están vacíos. Le cuento que ahora están vacíos. Son sarcófagos nada más. Pero muchos siguen las disoluciones. Muchos siguen las disoluciones. Las disoluciones, las mentiras encubierto, una mezcla de verdad con media mentira con media verdad, y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, dice 2 de Pedro, verso 2. Y oiga, el verso 3 es súper interesante y describe todo lo que sucede a nivel mundial. 2 de Pedro 2, verso 3. Y por avaricia, escuche bien. Interesante esta palabra. Y por avaricia, ¿de quiénes? De los líderes, de los que llevan esos ministerios. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Es por eso que usted mira en esas mega reuniones, porque el Señor Jesucristo dijo que muchos serían llamados, pero ¿cuántos serían escogidos? Poquísimo, poquísimo. Porque la salvación es individual, no es en piña de mamón. Amén. La salvación es individual. La salvación es individual. Así que en esta noche tenemos que comprender de que por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda. Por eso, amigo Radio Escucha, estimado hermano y contacto que me está viendo, tenga mucho cuidado al lugar donde usted se está congregando. Porque puede ser nomás un número, nada más. Y usted se está dejando escuchar, se está dejando atraer. ¿Por qué? Por falsos maestros que te dicen expresiones así, vamos a grandes cosas. El Señor Jesucristo nunca anduvo con frases que vamos a grandes cosas. El Señor Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Así lo dijo, mi reino no es de este mundo. Ah, pero ¿qué te dicen los demás líderes contemporáneos? Que su reino sí es de este mundo. Y ellos tienen su mirada puesta en las cosas terrenales y no tienen su mirada en las cosas eternas. Por eso el Señor Jesucristo dice, alzad su mirada y poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque esas perecen. Por eso es que en esta noche, amigo Radio Escucha, estimado hermano Contacto, yo te animo a que tu mirada esté puesta en las cosas de arriba. ¿Y a dónde son las cosas de arriba? Son las cosas celestes, son las cosas celestiales, los asuntos del reino del Señor Jesucristo. Por eso no podemos servir a dos señores. Cristo dijo, no podemos servir a dos señores. No podemos estar con un pie con el Señor Jesucristo y el otro pie con otro señor. Porque no podemos servir a dos señores. Vamos a quedar mal con uno de ellos. Por eso en esta noche, que la gracia del Señor Jesucristo nos acompañe y nos dé su sabiduría. Necesitamos la sabiduría del Señor Jesucristo. Esa sabiduría que no es la sabiduría humana. Recuerden que existen dos tipos de sabiduría. La sabiduría humana y la sabiduría de Cristo. La humana es clasificada como sabiduría animal. Esa es la que usted y yo aplicamos. La sabiduría humana, la sabiduría animal. Pero está por otro lado nuestro dulce, amado Señor Jesucristo, que Él nos da de su sabiduría eterna. Pidamos al Señor Jesucristo en esta noche que Él nos ayude, que Él nos vaya abriendo el entendimiento y que nadie nos engañe, porque muchos vendrán en su nombre y por causa de los cuales será blasfemado el camino de la fe. Por causa de muchos líderes contemporáneos he blasfemado el mensaje del Señor Jesucristo. Entendiendo que no somos, que somos falibles, que cometemos errores. Es por eso que no nos debemos dejar de manipular de la religión. Usted no debe de tener religión. Usted debe de tener al Señor Jesucristo y recibir ese regalo. Quitarse esa frase incoherente, yo acepto a Cristo. Usted no acepta a nadie. El Señor Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo, ya nos tenía en su lista porque el Padre nos lo envió al Hijo. Dice el Señor Jesucristo en Juan, que si el Padre no le envía a Él, entonces ninguno de nosotros podemos llegar al Señor Jesucristo. Es el Padre que de su puro beneplácito nos hace llegar al Señor Jesucristo. No es por nuestra propia fuerza, porque no hay nada bueno en nosotros. Amén. No es por nuestra propia fuerza, sino que es en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso en esta noche le invito a que oremos juntos delante del Señor Jesucristo. Yo lo animo en esta noche que clamemos delante de ese Dios grande y poderoso en este momento de oración. Oremos todos. Si usted no me ha enviado sus peticiones de oración, este es el momento para que lo haga. Continuemos con este altar familiar. Thank you. noches, amado Padre Celestial. Muy buenas noches, amado Señor Jesucristo, y muy buenas noches, Espíritu Santo del Señor Jesús. Alabamos y bendecimos tu nombre, amado Señor Jesús. Venimos en esta noche clamando delante de tu presencia. Presentamos, Señor Jesús, la vida de Elizabeth Sotelo. Ella viene pidiendo oración por su prima Linda López Girón. Le pedimos, Señor Jesús, para que sea usted restaurando, Señor Jesús, la vida de Linda López. Que extienda su mano poderosa en tu nombre, Señor Jesús. Que sea usted sanando su cuerpo, que le proteja de toda enfermedad, que le dé paz y confianza. Pedimos por protección y salud para su hija Amy. En esta noche, amado Señor Jesucristo, muy agradecido porque usted siempre escucha nuestro clamor. Pedimos, Señor Jesús, en esta noche, y clamamos y nos ponemos de acuerdo con Elizabeth Sotelo. Clamamos a usted, Señor Jesús, por la vida y salud de sus hijos Jennifer y Kenneth. Que sea usted, Señor Jesús, guiándole. Pedimos por la salud de su mamá y su papá, su mamá Norma Girón y su papá Félix Sotelo. Pedimos a usted, Señor Jesús, por su hermano Gerla y sus hijos Elian, Stephanie y Christopher. Pedimos por la salud, Señor Jesús, y protección del joven José Luis Guzmán. Que sea usted, Señor Jesús, guardándoles en esta noche. Amado Señor Jesucristo, en tu nombre, amado Señor Jesús, en tu nombre, venimos orando, amado Espíritu Santo del Señor Jesús, y pedimos por la salud y protección en la vida de David Velázquez, David Argüello, Gonzalo Escobar, Miguel Palma, Miguel Cruz, Francisco Orozco, Enrique Gutiérrez, Octavio Martínez, Pedro Campos y su familia, Señor Jesús. Te presentamos en esta noche y clamamos a usted, Señor Jesús. Y nuestra hermana Elizabeth está pidiendo por mi vida, por la vida de mi esposa María Los Ángeles Laburto Noguera, por su vida, por su salud. Te presenta la vida de mis hijos Violetita y Auner. Josué pide por la salud y la vida de mi papá Auner Ignacio García Nicaragua. Te pedimos, Señor Jesús, por Carlos García, por mi cuñada Rosario Dávila y Carlito, mi sobrinito. Que sea usted, Señor Jesús, proveyendo. Oramos por Elizabeth, quien se encuentra agradecida, Señor Jesús, porque usted la ha guardado de todo peligro, muerte, secuestro, accidente, maquinaciones. Cuando ella sale de su hogar a su centro de labores y cuando llega, usted la ha guardado en todo momento. A usted le debe la vida y la salud. Gracias, Señor Jesús, porque siempre escucha nuestras peticiones. Te damos gracias, Señor Jesús, porque para siempre es tu misericordia, amado Señor Jesús. Ahí, mi estimado hermano, seguimos en oración. Seguimos en oración en esta noche y vamos a escuchar una preciosa lectura bíblica. Vamos a pedirle a Violetita que nos lea en este momento la oración, una preciosa lectura bíblica. Porque cuando entramos en oración delante de usted, Señor Jesús, también podemos leer su palabra. Porque su palabra es vida y vida eterna. Violetita, en esta noche, este es su espacio. Buenas noches, estimados hermanos. Les saluda María Violeta. En esta noche quiero que abramos la Biblia en Isaías 30. Y la palabra de Dios dice así: la alianza inútil entre Judá y Egipto. ¿Qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes? Dice el Señor, ustedes hacen planes contrarios a los míos, hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu, y de esa forma aumentan sus pecados, pues sin consultarme bajaron a Egipto en busca de ayuda, pusieron su confianza en la protección del faraón y trataron de esconderse bajo su sombra. Pero por confiar en el faraón serán humillados y por depender de él serán avergonzados. Pues aunque el poder del faraón se extiende hasta Zoán y sus funcionarios han llegado a Janes, todos los que confíen en él serán avergonzados. Él no los ayudará, todo lo contrario, lo avergonzará. Este es el mensaje que recibí con respecto a los animales del Negev. La caravana se mueve lentamente a través del terrible desierto hacia Egipto. Burros cargados de riqueza y camellos cargados de tesoros para pagar por la protección de Egipto. Viajan a través del desierto, lugar de leonas y leones, lugar donde viven las víboras y las serpientes venenosas. A pesar de todo esto, Egipto no les dará nada a cambio. Las promesas de Egipto no sirven para nada, por lo tanto lo llamaré Rahab, el dragón inofensivo. Ahora ve y escribe estas palabras y escríbelas en un libro, así quedarán hasta el fin de los tiempos como testigo de que este es un pueblo rebelde y terco que se niega a hacer caso a las instrucciones del Señor. Les dice a los videntes, dejen de ser visiones. Le dice a los profetas, no nos digan lo que es correcto, díganos cosa agradable, cuéntenos mentiras. Olvídense de toda esta tristeza, apártense de su senda estrecha, dejen de hablarnos acerca del Santo Israel. Amén. Seguimos clamando en esta noche, amado Señor Jesús. Gracias porque escuchas todas nuestras peticiones. A pesar de que nosotros somos malos, usted es bueno con nosotros todos los días. Señor Jesús, en esta noche bendecimos tu nombre. Oramos en esta noche, amado Señor Jesús, por cada una de las peticiones de nuestros hermanos. Oramos por nuestra hermana Mirna Rivera, hermana de Sergio Rivera, quien pide en esta noche oración por Emmanuel, quien también es mi alumno. Señor Jesús, no sabemos qué enfermedad tiene Emmanuel, pero hasta donde él se encuentra, el hijo de mi hermana Rivera, nuestra hermana Mirna Rivera, te lo pido en esta noche, amado Señor Jesucristo. Enviamos la palabra de sanidad hasta donde se encuentra nuestro hermanito, mi alumno Emmanuel. Que tu gracia sanadora esté sobre la vida de Emmanuel, amado Señor Jesucristo. Te pido por él, por su vida, para que tu gracia sanadora esté sobre él en esta noche. Amado Señor Jesús, te pido en esta noche para que tu gracia sanadora caiga sobre la vida de Emmanuel. Te pido por su mamá, mi hermana Mirna Rivera. Sé usted guardándola, Señor Jesús, ayudándola. Y sobre todo, te damos gracias porque ella está pendiente de su hijo, Emmanuel. Señor Jesús, que tu gracia sanadora esté hasta allá en el lecho donde se encuentra Emmanuel. Señor Jesús, venimos pidiendo por él en esta noche. Gracias porque siempre escuchas nuestro clamor. Amado Señor Jesucristo, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos a esta hora de la noche. Y te damos gracias, Señor Jesús, porque para siempre es tu misericordia. Amado Espíritu Santo del Señor Jesucristo, te venimos pidiendo, amado Señor Jesús, por Marta Noguera, por sus hijos, por sus nietos, por las peticiones que ella tiene delante de tu presencia, Señor Jesús, para que tu mano poderosa esté sobre ella en esta noche. Que tu mano, Señor Jesús, esté sobre la vida de mi hermana Marta Noguera. Amado Señor Jesús, te venimos pidiendo en esta noche por mi hermana Urania, mi hermano Alex. Oramos por sanidad y fortaleza en la vida de María Lourdes y María Elena, quienes tienen problemas de depresión por COVID-19. Señor Jesús, te presentamos ese cuadro de ansiedad. Que sea usted poniendo su mano poderosa sobre la vida de mis hermanas, hasta donde se encuentra María Lourdes y María Elena. Señor Jesús, enviamos la palabra de sanidad sobre la vida de mis hermanas. Echamos, Señor Jesús, en tu nombre fuera toda enfermedad, toda depresión sobre la vida de mi hermana María Lourdes, María Elena, y todos aquellos hermanos, amigos radioescucha que nos están sintonizando en esta noche, que tu mano poderosa esté sobre ellos. Que sea usted, Señor Jesús, guardándole y tomando control de sus vidas. Amado Señor Jesucristo, te damos gracias porque siempre estás escuchando. Siempre inclinas tu oído hacia nosotros, Señor Jesús. Siempre estás pendiente de cada una de las situaciones, amado Señor Jesús, en las cuales todos los días nos encontramos. Sabemos que usted, amado Señor Jesucristo, siempre tiene control de cada situación. Venimos orando por mi hermano Sergio Rivera. Te pido por él, por su vida, por su trabajo, por sus proyectos. Te pido, Señor Jesús, por su esposa, la hermana Noemí. Oramos por la hermana Isabel, madre de Noemí. Oramos por sus hijos, los hijos de este matrimonio, Sergio y Noemí. Oramos por Steven. Oramos por Adriancito, que tu mano poderosa esté sobre la vida de este niño. Dale sabiduría a los padres, Señor Jesús, en esta noche, que tu mano poderosa esté sobre ellos. Oramos por Ruth, hermana de Noemí. Oramos por el esposo de Ruth, por el hijo de Ruth y por los hermanos de Ruth y Noemí en esta noche. Oramos por toda esa familia en esta noche, que tu mano poderosa esté sobre ellos. Amado Señor Jesucristo, en esta noche bendecimos tu nombre y te alabamos porque para siempre es tu misericordia. Te pedimos en esta noche, Señor Jesús, por la vida de Migdalia. Te pedimos por la vida de su hermana Marta, que tu mano poderosa esté sobre ella en esta noche. Amado Señor Jesucristo, alabamos y bendecimos tu nombre. Usted es un Dios vivo. Usted, Señor Jesucristo, tiene control de cada situación. Oramos por la familia de Migdalia, que está atravesando en este momento esa dificultad de salud de su hermana. Pedimos en esta noche que tu mano poderosa esté sobre ella, que sea usted guiándole, Señor Jesús, en tu nombre. En tu nombre, Señor Jesús, te lo venimos pidiendo, para que sea usted tomando control de cada situación. Amado Señor Jesucristo, te damos gracias porque usted tiene cuidado de nosotros. Usted tiene cuidado de Migdalia, de sus hermanas. Usted tiene cuidado de Migdalia, de su hijo Cristian, del esposo de Migdalia, de la nuera de Migdalia. Usted tiene control de todo, Señor Jesús. Por eso es que no tenemos palabras como agradecerle. Usted siempre, siempre está atento a nuestro clamor. Oramos en esta noche, amado Señor Jesucristo, que para siempre es tu misericordia. Estamos agradecidos con usted, porque usted siempre, amado Señor Jesús, está escuchando el clamor de tu pueblo. Amado Señor Jesús, te pedimos en esta noche por el hermano Roger Salas. Te pedimos, Señor Jesús, que tu mano poderosa esté sobre él. Que sea usted guardándolo de todo peligro, de toda muerte, secuestro, accidente. Que sea usted, Señor Jesús, siempre mostrándole su senda. Usted lo ha guardado, Señor Jesús, de toda enfermedad. Y te damos gracias por los milagros que usted le ha dado. Venimos orando, Señor Jesús, por Nubia Gutiérrez, por Mayra y familia, Eduardo, por Raúl y familia. Oramos por los hijos de Oscar. Oramos por la familia de mi hermano Roger Salas. Oramos por su esposa Flor. Oramos por su hijo. Oramos, Señor Jesús, por sus hijas, nietos y nietas, yernos y nueras. Por la familia del papá, el hermano Roger Salas, su esposa e hijos. La familia de mi mamá, dice nuestro hermano Roger Salas, por sus hijos, nietos y tíos. Por todos sus hermanos, Claudio, hijos y familia, Patricia, hijos y familia, Amelia, hijos y familia. Por todos los vecinos de Vía Canadá, del andén número 1, del andén número 14, desde el 1 hasta el 14, Vía Venezuela y barrios aledaños. Le pedimos por Norma Pérez y familia. Oramos por los clientes de mi hermano Roger Salas en Estados Unidos y Nicaragua, para que tu mano poderosa esté sobre ellos. Oramos por Norma Pérez, José Mejía, César Estrada, esposa, hijos y familia. Por Norma Pérez y su familia, Mario Moisés Morales, esposa, hijos y familia, Señor Jesús. Que tu mano poderosa esté sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Te pedimos, amado Señor Jesucristo, que tu mano poderosa esté sobre la vida de la esposa embarazada de Elmer, sus hijos y familia. Te pedimos sanidad, oramos por William Barberena y su familia, David Espinosa, Zaira Salas. Oramos en esta noche, Señor Jesús, para que tu mano poderosa esté sobre ellos. Oramos, Señor Jesús, por Zaira Salas, Raimundo, Francisco Aguilar, Lenín Valdivia, Ricardo Cárdenas, Carlos Lorío. Toda la gloria es para usted, Señor Jesús. Venimos orando para que usted haga su mano poderosa y su obra sanadora sobre ellos. Oramos por Marcelino González en esta noche, Señor Jesús. Oramos porque para siempre es tu misericordia. Te pedimos, amado Señor Jesucristo, por la mamá, su hermana Cándida, sus hijos y sobrina, Runa Barrete, su esposo y familia, Álvaro Rubí y su hijo, Doña Lorena. Oramos por Harvin Méndez y familia, Abelardo Talavera, Zaira López, Marcos y su hijo, Augusto Mejía. Le venimos pidiendo en esta noche por todas las peticiones de mi hermano Roger Sala. Oramos por Huáscar Varela, Rosa Emilia, sus hijos, nietos y familia, Sobeida Corrales, su mamá, hija y su familia, Nuri Gutiérrez, hija y familia, Dalila, hija y nieto, Winston Sosa, esposa, hijos y familia, Ronnie Gaitán, Nick Mayorga, Garnet Llanes, Cándida Espinosa. Le presentamos la vida de Carolina Morales, Juan Vance Méndez, hijos, mamá y familia, y que tu mano poderosa esté sobre la vida de Virgilio Obando. Le damos gracias por la vida, Señor Jesucristo, de mi hermano Roger Sala. Te pedimos en esta noche por su esposa Flor, por su hijo e hijas, nietos y nietas, yernos y nuera, en esta noche, amado Señor Jesucristo. Gracias te damos porque para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Te damos gracias porque para siempre es tu misericordia, Señor Jesús. Y usted siempre tiene cuidado de todos nosotros. Te venimos pidiendo por Carolina. Oramos en esta noche, Señor Jesús, por Carolina. Oramos por su mamá, nuestra hermana Ileanita, que usted la ha guardado y la ha cuidado de todo peligro, de muerte, de enfermedad, Señor Jesús. Usted la ha guardado de toda pandemia. Señor Jesús, venimos orando por el esposo, mi hermana Carolina, Daniel Morales. Oramos por sus hijos. Oramos por Humberto Morales y Daniela Morales. Señor Jesús, te presentamos a toda la familia en esta noche para que tu gracia y tu Espíritu Santo esté sobre ellos en esta noche. Amado Señor Jesús, venimos orando, Señor Jesucristo, y te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Te vengo presentando a todos mis cuñados. Te presento, Señor Jesús, a María José Aburto Noguera. Que tu gracia esté sobre ella. Oramos en esta noche, amado Señor Jesucristo, por Eduardo Aburto Noguera, por su esposa, por su hijo Gael, Que tu mano poderosa esté sobre esta familia, sobre Eduardo, Raquel y Gael. Te vengo presentando la vida de Gema, de su esposo Moisés Pavón, la mamá de Moisés Pavón, nuestra hermana Damari. Te pido por los hijos de Gemita, que tu mano poderosa siempre esté sobre esta familia. Oramos por Enoch, Lucas y Moisés. Oramos por David, por su esposa Araceli. Oramos por sus dos bebés, sus dos niñas. Te pido por la hermana de Araceli, Johanna, por sus dos hijos, que tu mano poderosa esté sobre ellos en esta noche, porque para siempre es tu misericordia. Te vengo presentando, Señor Jesús, la vida de mi esposa. Te doy gracias porque usted la ha guardado de toda enfermedad y usted la sana de cualquier dolencia. En tu nombre, Señor Jesús, y por tu misericordia te damos gracias. Le damos gracias al Padre porque nos ha bendecido dándonos a usted, Señor Jesús. Usted que es el Hijo, usted que es el pan de vida, usted que es la vida eterna. Te presento la vida de mi hija Violetita para que tu mano poderosa esté sobre ella. Sea usted cuidándomela, guardándola y que esta niña siga creciendo no solo de estatura, sino en conocimiento de tu palabra, Señor Jesús. Te pido por Auner Josué, para que sea usted guardando a este jovencito en tu nombre, Señor Jesús, y por tu gracia. Todo lo recibimos por gracia, nada merecemos. Por eso te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, Señor Jesús, en esta noche. Levante sus manos al cielo y dele gracias al Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo del Señor Jesús. Levante sus manos al cielo. Mano Sergio, levanta las manos al cielo. Elizabeth, hermana Noemí, todos levanten sus manos al cielo. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo del Señor Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo del Señor Jesucristo. Y el pueblo del Señor Jesucristo dice, amén. Y vuelve a decir, pero con ganas, mis hermanos, digan amén en esta amén. Noche. Y es que no cenaron. Ah, que hasta aquí no se escuchan los amén. A ver, vámonos. Y el pueblo del Señor Jesucristo dice, amén. Bendito el Señor Jesucristo. Así que vamos a pedirle a Violetita en esta noche que nos despida. Recuerden, diciendo ese texto precioso. Y usted repose en la paz de Cristo. ¿Para qué vas a estar ahí con complejo de telegrafista que te está agarrando nervios? Ahí deja los clavos para mañana. Cada día trae su afán. Vos ahorita disfruta a Cristo en tu familia. Disfruta a Cristo con una lectura, con una alabanza, con el estar en familia. Miren una alabanza juntos, miren algo juntos, pero estén en familia. Y disfrutemos al Señor Jesucristo. Violetita, diga el texto en esta noche. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Señor Jesús, me haces vivir confiado. Amén y amén. Salmo 4:8. Amén. Salmo 4:8. Damos gracias al Señor Jesucristo, porque para siempre su misericordia. Estuvo con ustedes su hermano, su amigo, Auner García, su pastor radial, quien le da muchas gracias al Señor Jesucristo por haberme permitido estar con ustedes y ustedes también permitirme entrar en la comodidad de su hogar y poder orar juntos. Orar juntos, orar juntos en esta noche. Así que damos gracias al Espíritu Santo, el Señor Jesús, y recuerde siempre el saludo al final del programa, que la gracia y la paz del amado Señor Jesucristo esté con todos ustedes en esta noche. Amén. Descanse en la paz del Señor Jesucristo. Reposa en Cristo. Será hasta el próximo lunes. El día de mañana, domingo, cada familia hace su altar familiar y nos reunimos, si el Señor Jesucristo no ha venido, el próximo lunes. En el nombre del Señor Jesucristo vamos a estar orando al Padre. Pasen muy buenas noches y que la gracia y paz del Señor Jesucristo esté con ustedes. Hasta el lunes, si el Señor Jesucristo lo permite. Buenas noches. Habrá señales